Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. Realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejo Araujo, bienvenidos a una nueva emisión de La Cuadrilla aquí por Radio Porqué. Saben que si quieren mandarnos un mail lo pueden hacer a lacuadrillaradio@gmail.com y info@radioporqué.org.ar es la vía de comunicación con Radio Porqué. Pueden llamarnos al 4361-3934. Hoy vamos a tener una entrevista larga, muy larga, porque tenemos que hablar de dos películas que va a estrenar el compañero Miguel Mirra. Una será Cantanta de Nuestra Tierra y la otra será el documental sobre Nora Cortina. Así que luego de este primer bloque vamos a empezar a hablar con Miguel de estos dos estrenos que se vienen este jueves y el próximo. Vamos a invitarlos a un par de estrenos que van a estar sucediendo en estos días. Una es la película Brindavana, una película de Ernesto Vaca de 90 minutos que está dándose todos los martes de julio a las 20 horas en el Centro Cultural Borges, ahí en San Martín, esquina Viamonte. Es una película que es de observación enteramente filmada en la India, así que debe ser interesante para ver, un ojo despierto y plural en cada detalle de las celebraciones rituales que se desarrollan en esa región. Así que esa es la película Brindavana de Ernesto Vaca, todos los martes 20 horas en el Centro Cultural Borges. Y la otra película que va a venir un poquito más adelante en el mes de julio es el 25 de julio en el Cine Gaumont de Jimena González Etzimena, con X's, la película Mal del Viento. Saben que es una película que habla sobre un niño de la comunidad indígena enviada a guaraní, que es trasladado e internado por orden judicial en la ciudad de Buenos Aires y los médicos blancos prescriben una cirugía cardíaca y hay un conflicto sobre el tema médico, cómo lo trata el occidental y cómo lo tratan los pueblos originarios. Así que esa película va a estar a partir del 25 de julio en el Cine Gaumont, ahí en Rivadavia 1635. Vamos a empezar el programita con un huayno interpretado por Ruperta Condori, la boliviana nacida en Potosí, con el tema Rosada Tiquita, y luego tenemos la entrevista entonces con Miguel Mirra. Thank you. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción. Bien, acá entonces en la cuadrilla para hablar con Miguel Mirra. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido, Miguel Mirra, a la cuadrilla. Y para hablar de... En principio vamos a hablar... Vas a estrenar dos películas este jueves 4 de julio a las 20 horas en el Cine Beaumont. Una, que es Cantata de la Tierra Nuestra, que es de la que vamos a hablar en este bloque, y después vamos a hablar de la película de Norita. Vamos a hablar primero de Cantata de la Tierra Nuestra, entonces este 4 de julio a las 20 horas en el Cine Beaumont, y después... Sigue, después vamos a ver cuánto tiempo, pero va a seguir, todavía no tenemos los horarios. El día del estreno sí, porque es horario central, después no sé los horarios cómo van a ser, porque se alterna con otra película. Bien. Así que... Pero el que quiera averiguar puede hacerlo ahí en la página del Cine Beaumont. Si no, en los diarios. Página, en La Nación, Clarín, en El Tiempo Argentino, en el que quieran. Che, ¿y qué nos puedes contar de Cantata? Bueno, es un material que tengo hace un montón. Sabrina, acá nuestra operadora, lo vio hace como... El primer borrador hace como 2 años y medio, por lo menos. El verano, sí. Lo que pasa es que yo hice cosas de ficción distintas en diferente época, sí, pero nunca se vieron muy... Nunca... No es como los documentales. O sea, los documentales que hice, por lo menos desde el 2004 para acá, han tenido su trayectoria, alguien los colgó en internet, se exhibieron, claro, circulan. Las películas de ficción, ni siquiera la última que estuvo acá, el conductor Alejo estuvo trabajando haciendo cámara, que yo pensé, bueno, una cosa interesante, trabajando con gente de los barrios, uh-huh, actuando, o sea, no, como que inclusive ni siquiera lejos, los... lejos de casa, ¿verdad? Claro, pero después armé una cosa unitaria que se llamó Barrio Adentro, uh-huh, que pensé por ahí los movimientos sociales, pero como que no sé, no tengo suerte con Barrio la ficción. Adentro me hace acordar había una telenovela, me acuerdo, en Venezuela, que era en Culebrón, pero hecho en la época... Que había escuálidos y chavistas. Entonces era una historia en un barrio, en el barrio allá le dicen a las barriadas populares, ¿no? Y era una historia, un Culebrón, pero en un barrio. Está bueno, sí, un barrio, sí, de trabajador. Bueno, y hay muchas cosas que a mí me parece que por ahí están interesantes. Y bueno, por otro lado, quería dar un cierre a esa obra de ficción, porque seguramente no haré más ficciones. Y no, nunca diga nunca. No, bueno, qué sé yo. Si aparece... Yo me acuerdo que tenías una de ciencia ficción por ahí para... Sí, tengo guiones, pero... Es más, gané el guión de San Luis Cine con el concurso de guión, que se iba a hacer la película, después al final no se hizo. ¿Cuál era esa? El amor y la peste. ¿La del Roca? No, era sobre un coronel y su esposa que, bueno, era relacionado con el Bicentenario. Mm. Esto hace como 4 años. Gané el primer premio en San Luis Cine. Y al final después no le siguieron dando la importancia que le estaban dando al tema del cine en San Luis. Entonces la película no se hizo. Sí, por ahí es esa, me gustaría hacer si aparece alguna posibilidad. Hubo productores interesados en el guión. En la de la Mori en la esa peste. Misma, sí, en la Mori la Peste. Muy bueno, el guión es muy bueno. De una historia de un coronel, porque yo me acuerdo, me habías comentado hace muchos años, era la que... Sí, yo tenía escrito hace mucho ese guión. Es en 1811, un coronel patriota que se rebela contra la decisión de la Junta de ir contra Moreno y contra Castelli, y cuando lo... después de la derrota en Huaki, que el ejército del norte es derrotado, que sucede después de la primera gran victoria de la lucha revolucionaria, que fue en Suipacha. Y bueno, después lo enjuician a Castelli, lo sacan del medio. Bueno, en el mismo tiempo empiezan a perseguirlo a Moreno, y este se revela. Es una ficción, porque pero puede haber sucedido tranquilamente. Entonces lo confinan a un lugar en el Chaco salteño, claro, a una finca, y la esposa decide acompañarlo, no lo abandona. Era una chica de una familia bien. Y bueno, y la historia sucede todo ahí en esa finca, con nada más con 6 o 7 personajes. A ver si alguna vez se vuelve a... No, está publicado. Hay un libro que publicó Editorial Nuestra América, que se llama Guiones Cinematográficos de Miguel Mirra. Ahí está. Después de esa historia hice una adaptación para una coproducción con Venezuela. Entonces el mismo guión se desdobló, en donde una parte de la historia sucedía en el pasado y otra parte en el presente. Relacionándolo con la revolución bolivariana. Claro, exactamente. Pero bueno, tampoco funcionó, así que bueno, ahí quedó. Así que, volviendo a la cantata, entonces, ¿cómo y es? Bueno, son todos los fragmentos de mi trabajo de ficción en una historia unitaria, que está basada, la historia está basada en una cantata que se llama Tierra Nuestra Libertad, que es de un poeta brasileño, Pedro Casaldáliga, que la compuso sobre texto del poeta Amanda Guerreño, que es la esposa de Adolfo Pérez Esquivel. Yo conocí esto haciendo el documental sobre Adolfo. Me pareció muy, muy interesante la música y todo, y bueno, y habla bueno sobre esto, Tierra Nuestra Libertad. Y entonces eso es como el hilo que va uniendo los diferentes episodios de nuestra historia, que yo había abordado en las películas de ficción. Una parte también hay de Hombres de Barro, La Máscara de la Conquista, que sucede, bueno, obvio, en los tiempos de la conquista y la colonización. Después hay una historia que sucede principio del siglo XX y entrado del siglo XX, que culmina, digamos, con la destrucción de los pueblos del interior y todo eso, que es una película llamada Después del Último Tren. Después otra parte que sucede en los años 60, 70, que se llama Lejos de Casa, la primera versión de Lejos de Casa. Después en otra que sucede en el 82, sobre Malvinas. Y después la última parte, que es Barrio Adentro, que sucede ahora después del 2001. Entonces con eso armé como episodios, fragmentos de nuestra historia, triste historia, y unido por esta cantata de la tierra nuestra, que es una esperanzada, ¿no? Porque termina con las nuevas formas sociales que aparecen a partir del 2001. Así que, bueno, nada, y un poco tratando de referir a también a una cosa autobiográfica, ¿no? Porque es un poco la búsqueda de mis años, de muchos años de un cambio social, cultural, fracasado una vez y otra vez. Pero bueno, siguiendo esperanzado en que los nuevos movimientos sociales encuentren una manera de capear esta crisis civilizatoria que hablábamos en el programa anterior con Luis Laferriere, ¿no? Y que se pueda construir una convivencia sobre otras bases. Así que, bueno. Che, Miguel, y vos recién decías que eso, que los documentales por ahí circulan más, ¿no? Siguen ahí andando, digamos, y que las ficciones no. Pero cuando vos haces, bueno, vos sos muy conocido y estos últimos años has realizado un montón de películas y venís estrenando todos los años por lo menos una o dos películas. ¿Y qué es lo que te pasa a vos cuando... ¿Qué te permite contar la ficción que no te permite contar el documental, digamos? No, la ficción, para mí, ¿no? Es más poética. Es más... Había uno que decía que en la ficción es un dios y en la... Ah, sí, bueno, yo decía eso, sí, pero... No, pero eso era más que bien para explicar a los alumnos. En la ficción uno... Yo decía que en la animación uno es dios. Claro, la animación, sí. No, pero a mí la ficción permite volar más, permite, bueno, Cantata de la Tierra Nuestra tiene mucho de esta cosa poética, digamos. O sea, que bueno, en el documental también trato de trabajarlo, pero en la ficción es como que uno se siente más libre. Esto que decís tiene razón, tiene más poder que en el documental. Claro. Pero digamos, ahora cada vez lo pienso más como que es más libre de volar la imaginación. En cambio, en el documental es más libre de compartir con otros, es como otra cosa diferente. Porque uno en el documental no puede hacer lo que quiere, sino que tiene obligatoriamente que compartir con otros, porque los otros son gente, no son actores. Y bueno, sí, realmente me gustaría hacer El Amor y la Peste, pero no creo que haya posibilidades porque es una superproducción, pero hoy filmar en Fílmico o inclusive en video para HD, igual cine alta, como se dice. Claro, igual es inaccesible para mí, en el sentido de que trato de no involucrarme con cuestiones, digamos, de financiamientos y tomar créditos y andar, digamos, atrás de subsidios. No es mi forma, por lo menos desde hace muchos años. Claro, entonces es muy difícil. Tal vez aparezca una posibilidad, no digo que la ficción queda más enganchada con la producción a nivel, digamos, lo que sería la industrial. No hay forma, no se puede. Hace más o menos. No, aparte no queda bien, porque terminas haciendo... digamos, para hacer una ficción bien, tenés que tener una buena fotografía, para lo cual tenés que tener una buena iluminación, una buena cámara. Ahí tenés otros elementos que son. Claro, de actuario, hay que. Bueno, sí, igual no es tanto, porque son muy pocos personajes, pero sí, pero básicamente. Pero tener la pavita, la cosita. Sí, pero para mí la ficción es la fotografía, ¿no? La iluminación es. Sí. Fundamental, es lo que la puesta en escena, incluido el vestuario, los colores, pero bueno, para eso hace falta equipamiento y hace falta equipo. O sea, un documental con 2, 3, 4, 5. En cambio, una película de esas necesita los 24 que requiere el convenio colectivo, porque si están es porque hacen falta. Hay que hacer los aportes sociales como corresponde. Hay todo un complejo, digamos, de cuestiones que para lo cual hace falta dineros importantes. Entonces, bueno. Quizás podemos a ver si se interesa alguno. Ahora por ahí entramos de vuelta en que... ¿Te acuerdas cuando en el 2001 llegaba financiación de afuera? Porque éramos pobres. Sí, pero... seguimos siendo pobres, pero no se nota. Igual a Europa tampoco está la cosa tranquila. No, así que bueno, sería como un cierre de mi tarea con la ficción, al menos por ahora. Uh-huh. Y bueno, nada, y compartir con amigos, con compañeros... van a ir por lo menos algunos de los actores con los que trabajamos, porque en todas estas películas están casi siempre los mismos actores. Claro. Guillermo Chávez, Edgardo Fons, Diana Trujillo, María Marta Treza, que en la última no estuvo, pero yo actué en una también. Claro, hice de chico malo. Sí, hizo de chico malo, así un bolo. Un bolo. Nada, cara de malo que tengo. Sabrina me mira y me dice, vos, sí, era guapito. Claro, con el hijo de Alicia. Con el Dani. Y bueno, nada, es eso. Buenísimo. Bueno, entonces este jueves 4 de julio. Está bueno el 4 de julio, Sí, por el Día de la Independencia. El Día de la Independencia de la Madre Patria. A las 20 horas en el Sigmund, Rivadavia 1635, aparte reabierto hace muy poco. Reabierto, sí. En esa sala va a ser la primera película que se estrene. Ahí está, mirá qué lujito. Bueno, entonces Cantata de la Tierra Nuestra, el cierre de la ficción, por lo menos por ahora, de Miguel Mirra. Y después vamos a hablar también de un documental que vas a estar estrenando el siguiente jueves, pero lo vamos a dejar entonces para el siguiente bloque y nos vamos a escuchar un temita de la Sonora Matancera, Micaela. Está bueno. Y seguimos después con La Cuadrilla. La Cuadrilla, un programa del Movimiento de Documentalistas. Muy bien, aquí seguimos entonces en La Cuadrilla con Miguel Mirra. Y bueno, hablábamos de ficción antes, Miguel, pero el siguiente martes, el 11 de julio, a las 19:30, este caso, también en el Cine Gomont, ahí en Rivadavia 1635, estrenás Norita, Nora Cortiñas, que es un documental, obviamente, sobre la vida de una de las fundadoras de la Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, vale la redundancia. Uh-huh. ¿Qué decir? Nosotros acá estamos en el estudio Nora Cortiñas, que se llama el estudio aquí de Radio Porqué. Memorias con Nora sale acá por la radio. Bueno, una relación con Nora de años y que te llevó, me imagino, a hacer esta película por un montón de motivos, pero también. Sí, sí, había hecho. Me pasó lo mismo cuando hice con la de Adolfo Pérez Esquivel, que son gente grande que por ahí, en poco tiempo, por ahí no la tenemos entre nosotros. Y además que con valores, que sea bueno, todo. De Norita no voy a hacer una apología, todo el mundo sabe. Pero bueno, como que otra vez la veíamos con Susana, está grande, ¿viste? Está, a veces se cansa, a pesar de que es una máquina. Y bueno, no, la idea era rescatarla. Bueno, y a partir de todos los temas de mis documentales, ¿no? Desde el 2004 para acá todos tienen el mismo tema, que es no rendirse. Uh-huh. O sea, todos hablan de lo mismo, de diferentes circunstancias, con diferente estilo. Ni siquiera Darío se rindió. Para poder rendirlo tuvieron que matarlo, así que Darío Santillán, que es el último documental que hice. Y el caso de Norita también, la coherencia, su incansable lucha por no solamente por la aparición de los desaparecidos, de su hijo, sino otros, su solidaridad con otros, con otras, con las cuestiones ambientales, con los pueblos originarios, con los apaleados, digamos. Bueno, ¿y cómo la estructuraste? ¿Como la historia de vida? ¿Cómo hiciste? Sí, una cosa importante que decidí es que habla ella. Nadie habla de ella. Ah, nadie habla de ella. Nadie habla de ella, eso me pareció que... Bueno, pero no, creo que en la de Adolfo también estaba lucha. Había algunos comentarios. Sí, pero había gente que hablaba de él o contaba su experiencia con él. Ahí está. Sí, me acuerdo. Estaba Salamama, gente de las aldeas. Sí, de las aldeas. Estaba gente... ¿Y acá elegiste que no? No. que hable ella. ¿Es una entrevista larga? Son dos entrevistas largas que va después. Van cambiando los tiempos con material de archivo, inclusive material de archivo de ella misma en tiempos anteriores a las entrevistas. ¿Y qué encontraste así como puntos fuertes en la vida de Nora? Lo que te decía es una decisión fue esa, y otra es que tiene exactamente la misma música casi en los mismos lugares que la película de Darío Santillán. Tiene los mismos temas de Farolitos, los mismos temas de Apocalíptica. Y como que me pareció que eran vidas paralelas. Parece curioso, ¿no? Un chico de 20 años asesinado en el 2002. Y Nora Cortiñas, una mujer de 82 años cuyo hijo fue desaparecido hace un montón de tiempo por la dictadura cívico-militar. Parece vidas paralelas, pero sí, me pareció como que la lucha, la coherencia, la perseverancia, el estar con el otro, en ayudar, en apoyar, en ser sensible a los demás, los hace almas gemelas, digamos. Entonces decidí usar exactamente la misma música. Empieza la introducción con la misma música. Mirá. Y después está estructurada, en este caso, ella cuenta su vida y es cronológica en el cuento contada de su vida, pero lo voy relacionando con una línea secundaria que es histórica, ¿no? Un poco que de archivo, ¿no? O sea, cuando ella va contando su historia se van viendo cosas que pasaban en paralelo, por ejemplo, qué sé yo, ella habla del estado de bienestar y de cómo ella vivió todos los años 50, y bueno, aparece quién puede aparecer, Eva, después aparece cuando el golpe del 55. Cuando ¿era periodista ella? Sí, digamos, era muy poco política en esa época, era una mujer. ¿Ama de casa era? Sí, ama de casa. El marido, ella dice que su marido sí era peronista, era contador, trabajaba en el Ministerio de Economía, era empleado público. Sí, era peronista de Evita, digamos. ¿Cuenta sobre su hijo? Sí, cuenta sobre su hijo. Era de la JP, había militado con el padre Mujica. Después, cuando lo matan a Mujica, se refugiaron en un barrio, abrieron una unidad básica en un barrio. Y él fue zafando y lo secuestran en el 77. Ya no lo dice, pero para mí lo marcaron en una estación de tren. Alguien lo marcó, pero bueno. Y bueno, esto está el golpe del 55, después los 60, la juventud peronista, la liberación de los presos en el 73, bueno, el golpe del 76, se van como pequeños capítulos de estos golpes de la historia argentina, ¿no? Aparte que, bueno, Nora, como tantas otras madres, tienen ese vuelco a través del hecho de que se les apareció a sus hijos, de entrar en la vida política de una manera fuerte. Claro, y ella dice, dice que le llevó tiempo, porque dice, yo creí que entendía la lucha, pero no. Dice, porque una cosa es entender al hijo y a la lucha del hijo, y otra cosa es asumir la una, que es lo que ella hizo y que muchas madres no hicieron, digamos, ¿no? Ella asume las banderas, ella dice, yo asumo las banderas de mi hijo. O sea, que no es que entiende al hijo, sino que entiende las banderas del hijo y las toma ella. Por eso hace todo lo que hace, ¿no? Claro. Entonces, este es un caso muy muy valioso, digamos, ¿no? Porque no solo entra empieza a entender lo que está pasando, sino que lo asume y se compromete con eso que ve que está pasando. Bueno, y sí, lo que muchas cosas me llamaron la atención, pero y después otra cosa que me fue llevando, ¿no? A emocionarme por mí, por mi generación, por todas las cosas que ella cuenta, y yo las conocía de antes, digamos, y las había vivido, no en carne propia, pero sí de compañeros que fueron secuestrados, que fueron desaparecidos, toda la clandestinidad de que ella habla, que yo la viví, o sea, muchas de las cosas que ella cuenta me tocaba muy de cerca, digamos. Claro. Entonces, como me fui emocionando junto con ella, ¿no? Y entonces que pensé, hay otro aspecto del documental, que es la vida de ella, la vida de la nación, pero también un homenaje a la generación, ¿no? A mi generación. Y después lo engancho al final de la película con esta nueva generación de los jóvenes del 2001. ¿No? Al final de la película, la marcha que hay del 24 de marzo, primero se superponen las marchas de la época con la del 24 de marzo de este año, y tomo la marcha final, son la de los jóvenes del 2001 en este 24 de marzo. ¿Dónde están? Che, entonces este 11 de julio es este estreno en el cine Gaumont. En el Gaumont, ¿va a estar Norita? Sí, seguro. Sí, va a estar Norita. Aparte las familias ya me dijeron, ya me andan buscando para que las reserve lugares, las hermanas. Che, y ahora tenemos un fragmento de la película, ¿no? Sí, tenemos un fragmento. ¿Qué es ese fragmento? No, lo podemos poner ahora, ¿no? Primero vamos a poner ese fragmento, Sabrina, y después vamos a poner un cuento. Largalo y seguimos hablando hasta que... Va un tema musical que se llama Madre, que de una banda que estuvo ayer acá, se llama La Gente de Venezuela, que un poco dedicado a sus madres, pero también decían que a todas las luchas de las madres de Plaza de Mayo está dedicado a ese tema. Ya hice el duelo y el dolor. Nos empezamos a aglutinar y a conformar en un grupo. Nos enteramos del SERPAC y fuimos para ver, que nos dijeron que Adolfo Pérez Esquivel nos iba a ayudar. Nosotros fuimos y no nos dijeron que en ese momento Adolfo estaba preso. Volvimos a ir otra vez, Adolfo ya estaba, y le dijimos, bueno, que nosotros teníamos la necesidad de salir a denunciar lo que estaba pasando, estábamos desesperadas, y él nos preparó una lista con toda gente conocida de él, que era Servicio de Paz y Justicia Internacional, que tenían vinculación. Así que bueno, ahí bueno fue cuando empezamos a tomar contacto con Adolfo. Bueno, pasaron muchos años y nos viene a proponer integrar este movimiento Diálogo 2000 para que los países pobres no pagaran la deuda externa, sobre ese problema tan grande que sigue siendo la deuda externa. Las madres, ninguna se prendía, porque ahora vamos a empezar con el tema de la deuda, no conseguimos verdad, justicia, tenemos... Y después nos fuimos dando cuenta y cómo, ¿no? El costo humano de la deuda externa, los 30.000 desaparecidos, los 10.000 presos políticos, los exiliados, el hambre que se sigue viendo día por día cómo avanza. Algunas madres, alguna vez vino Pepa, pero bueno, porque sabemos que tiene que ver con el problema de la justicia social. El pago de la deuda, ahora cuando nos habían dicho que no debíamos nada al fondo, resulta que otra vez pedimos, le vamos a pagar al Club de París, que es toda una deuda ilegal, ilegítima, corrupta y usurera, y usurera. Cuando a mí algún periodista me dice, bueno, pero Nora, ¿qué hacen las madres hablando de la deuda externa? Y tener entrevistas con funcionarios y ir con Adolfo Beverly y haber hecho tribunales éticos sobre la deuda externa. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente mi hijo es parte de ese mecanismo que se armó para implementar el sistema neoliberal, capitalista, y para eso funcionó toda la parte del poder económico del norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todo ese mecanismo de dominación, y para eso también acá tuvimos el terrorismo Estado y la dictadura cívico-militar, que no fue solo Argentina, sino que fue la Operación Cóndor, que abarcó Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. Nosotros lo supimos muchos años después, las madres. Las madres muchas veces en este caminar nos mirábamos a los ojos y decíamos, ¿por qué se lo llevaron? Porque coincidíamos en las historias de vida. Nuestros hijos o trabajaban en una villa o eran de base de un sindicato o estudiantes trabajando en su centro de estudiantes. Tenían siempre una relación en el campo popular. Cuando nos preguntábamos por qué se los llevaron, empezamos a detectar que era porque eran militantes por la vida, por la justicia social, y fuimos empezando a entender más. Después nos preguntábamos, ¿para qué? ¿Para qué se los llevaron? Y pasaron también unos años y empezamos a ver que justamente era para llevar a cabo este sistema, traerlo a sangre y fuego. Porque nuestros hijos habían salido ya a pelear contra este sistema que venía prácticamente desde el año 55, porque después con los años empezamos a estudiar un poco la historia. Cuando bombardean la Plaza de Mayo, ¿por qué la bombardean? ¿Era solo para sacar a Perón? Si a Perón no lo mataron, si hubieran querido, lo hubieran matado ahí. No. Era ya un programa para empezar a decir, bueno, hasta acá hubo un estado de bienestar, pero ya basta, no se acostumbren. Acá primero vinieron por nuestros hijos, nuestras hijas. Después vinieron por el petróleo. Y después vienen por el agua. Y vienen por las patentes medicinales. La explotación de las minas a cielo abierto contaminan todo y la gente se va muriendo envenenada. Que su mano es de todo, a lo que sea le mete el pecho sin recelo. Ataques hasta tuyos, pelea contra eso y te quiere mucho más al fin. Pelea contra eso y te quiere mucho más al fin. Fijo y te enseña su mano agradable, te acaricia corazón y el alma son su brisa, risa, vida. Brisa, risa, vida. Brisa, risa, vida. Si llora cuando el viento está de frente, se cortan todas las risas y se muere. Las nubes de colores ahora simplemente están de gris. Las nubes de colores ahora simplemente están de gris. Madre, madre, madre, como las madre, madre, madre, las olas de la playa. Madre, madre, madre, como las montañas. Madre, madre, madre, más fuerte que la rabia. Madre, madre, como las montañas. Madre, madre, madre, las olas de la playa. Madre, madre, madre, como las montañas. Madre, madre, madre, más fuerte que la rabia. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Se preguntará por qué cantamos. Se preguntará por qué cantamos. Muy bien, ahí estuvimos escuchando entonces un fragmento de Nora Cortini, Norita, Nora Cortini, es la película que entonces el 11 de julio Miguel Mirra va a estrenar en el cine Gaumont. Y también después escuchamos a la banda, el grupo venezolano La Gente, con el tema Madre, que es un tema. Ayer estuvieron La Gente, que te cuento, Miguel, en mi programa, en el otro programa que tengo de Mañanas Mejores, el programa de música, estuvimos acá lleno de compañeros venezolanos, eran 7 músicos, 4 cuatros y una guitarra. Ah, qué bueno. Sí, estuvo buenísimo. ¿Bolivarianos? Sí, recontra re bolivarianos. Bueno. Y bueno, me decían que ese tema Madre estaba dedicado, bueno, a la madre de uno de ellos, y que también ahora titularon su último disco Madre porque quisieron ampliar el homenaje, bueno, a todas las madres, y bueno, que están muy contentos de estar acá en el estudio este, que tiene el nombre de Nora Cortiñas, y dedicado también a las madres, así que nos pareció bien como para ilustrar ahí. Está este bueno. Bloque. Che, Miguel, bueno, ya estamos llegando al último bloque. Sabrina, que dice, va, menos mal, porque Sabrina, ayer fue el cumpleaños. Sabrina Jones, te decimos feliz cumpleaños. Y claro, está cansada hoy, está cansada. Y se quiere ir. Se quiere, está ya bien. Se quiere. Che, contanos para terminar, ¿qué proyectos están viniendo? ¿O no? Y, sí, sí, proyectos siempre hay. Este, de diferente, para diferentes lados, por ejemplo. Por empezar, estoy un ensayo, una cosa medio rara, una ficción, no sé cómo sería, un falso documental sería. ¿Escrito? Sí, escrito, un ensayo, se llama Buscando al Che, que todavía no me he decidido a desarrollarlo porque tengo opiniones encontradas, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Miguel Maceo me dice, no te metas con el Che, no sé qué. Porque quiero hacer una ficción, me dice, hace un ensayo sobre el Che, pero no una ficción, pero bueno. Después está mi amigo Jorge Falcone, nuestro amigo. Jorge me dice, no, sí, metele que está buenísimo. Así que estoy, bueno, se parte de la idea de que el Che no murió en Bolivia, que sobrevivió. Se explica una ficción de por qué, cómo. Y bueno, que el Che vivió todos estos años, participó de diferentes procesos, y está vivo y vive en Buenos Aires, en un barrio de Buenos Aires. Entonces se cuenta la historia, un poco qué es lo que hubiese vivido el Che si hubiese sobrevivido. ¿Dónde hubiera participado? ¿Y dónde hubiera estado? Y qué hubiese, ¿dónde estaría ahora? ¿Dónde estaría ahora? ¿Dónde pensás que estaría? Está en un barrio, militando con los movimientos sociales, porque ahí está el futuro. Pero bueno, entonces Miguel Maceo me dice, pero eso es lo que vos harías, no lo que haría el Che. No, pero yo puedo demostrar que el Che haría eso. Puedo demostrarlo literariamente, por supuesto, ¿no? Claro. Puedo justificarlo con razones, tomando en cuenta lo que él dijo, lo que él pensó, lo que él escribió. Así que bueno, ese es un proyecto que está ahí recién naciente. Le mandé un borradorcito a Editorial Nuestra América, a ver. Después un libro a publicarse probablemente, La verdadera historia de Juan y María, que originalmente era un guión de radioteatro, que probablemente lo publiquemos en un librito con ilustraciones. ¿Una historia de amor? Una historia de amor social, con base social, digamos. Es una historia basada en una película que se llamó Orfeo Negro. La historia de Orfeo y Eurídice, que hecha en Brasil, basada en la historia de Orfeo y Eurídice de tradición griega, ¿no? Así que bueno, esa es otra idea. Y después un documental, en realidad sí, un documental de autor se le podría llamar, porque es algo así como un legado a mis hijos, que se llama Carta a mis hijos. Como un legado de lo que yo pienso de en qué estamos y para dónde vamos. Y bueno, y voy a utilizar gran parte de mi obra documental de los últimos años para con un texto dirigido a ellos. Y eso es un proyecto que le tengo que concentrarme mucho, porque sería como también como un cierre de toda una... Sí, digamos, de una vida de los últimos años dedicada al documental. Así que... ¿Y con eso cerrarías, decís tú? Y por ahora, así como en la ficción, sí, con eso cerraría por ahora. Después seguramente aparecerá algo. Pero es como que un cierre... Ya no tengo mucho más de qué hablar. Hablé de las inquietudes de hoy, ¿no? Hablé de las catástrofes sociales que vienen, de las catástrofes ambientales, de la lucha de Adolfo, de Darío, de Norita... O sea, de los jóvenes junto con Darío. Entonces, bueno, nada, de las mujeres, con Tierra de Mujeres. Bueno, y con eso hacer una obra unitaria, un largometraje, exponiendo todo esto. Desde la catástrofe a la esperanza, a la lucha. Y bueno, planteándoles que tienen que ser conscientes de que vienen tiempos muy difíciles. Y que podemos ser optimistas, pero tenemos que ser conscientes también, y preocuparnos y ocuparnos de lo que nos depara esta crisis, creo, definitiva de esta civilización, ¿no? Que puede llevar muchos años, o no sabemos. Así que, bueno, esos son los proyectos más. Está muy bien. El que quiera informarse un poco más puede entrar al blogspot de Miguel, que es miguelmirra.blogspot.com. También ahí puede enterarse, estás por dar un par de cursos, así que ahí es uno online y otro presencial, así que el que quiere saber más datos puede hacerlo ahí en el blog de Miguel o enviar un mail a documentalistas@fivertel.com.ar. ¿Está bien? Sí. Bueno, estamos cerrando la cuadrilla. Para mí es una despedida durante un par de meses también. Ah, está bueno eso. Tenés que anunciar a qué haces. me voy al país hermano boliviano a trabajar. Ahí estoy convocado para un documental también. Voy a dirigir por primera vez, Miguel. Muy bien, me parece así bien. Que, bah, por no fin. Por primera, no por primera, pero me voy a tener que hacer cargo de bueno, eso de la dirección. Y seguís con el tema de los locos. El otro que hiciste era sobre los locos, ahora vas a los locos bolivianos que quieren hacer un país plurinacional. ¿A quién se le ocurre? Chiflado, totalmente claro, chiflado. Che, justamente recién decías que, bueno, eso, hay que tener conciencia a partir de ahora, un poquito. Y nos vamos a ir con otro tema de la gente. Este grupo nos invitó que el tema se llama Que seas libre, y el estribillo dice que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, en un mundo libre, pero con conciencia. Está bueno. Y bueno, nos despedimos entonces aquí en La Cuadrilla. Yo los volveré a acompañar a partir de septiembre. Sí, ahora vamos a repetir algunos de los programas más lindos. Y cuando haya alguna cuestión importante, si tengo alguna, quizás desde allá podría enviar alguna información o algo. Algo vamos a hacer. La Cuadrilla va a seguir en el aire. Exactamente. Así que bueno, gracias por escuchar este programa. Y vamos entonces con la gente y que seas libre. Un abrazo a todos. Seas libre para ver la verdad de nuestra realidad, de tanta envidia y tanta maldad. Pensar, que seas libre para pensar en tus propios miedos, de no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre teniendo conciencia, gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si te duermes bien sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, teniendo conciencia. Por la codicia hunden a los pueblos, por la ignorancia mueren especies. No más, no más, no más. Que seas libre para acabar con todo, todo lo que está oprimiendo a mi gente. Que seas libre teniendo conciencia. Libre, un mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. La Cuadrilla, porque no hay mirada sin acción.